Glasgow, sábado 21 de agosto 2004. Soñé que estaba en un lugar pantanoso al exterior, en el campo, en plena naturaleza o tal vez será un sector rural. No me acuerdo con quién estaba, pero había más gente conmigo, quizá porque no los conozco. Se adentran conmigo hacia el pantano a la aventura, la misión. En el pantano hay un lagarto enorme, muy grande, la gran bestia del pantano. Lo tengo agarrado de la cola y mis compañeros me ayudan a matarlo. Se apuran hacia su cuerpo mientras lo tengo de la cola y lo masacran. Creo que lo logramos, entre un viejo samurái, un niño y otra persona más. Creo que es un joven, pero no me acuerdo muy bien. Lo mejor es que con el lagarto muerto, luego cortado en pedazos, llenamos el molde de una cabeza. Es decir, que hicimos un vaciado con los pedazos del lagarto en un molde que es una cabeza. Con mucho cuidado pusimos los pedazos grandes en toda la cabeza y los pedazos más chicos y todo el molido para las terminaciones. Es una historia bonita y un trabajo impecable.